que le hemos cumplido al municipio. La Comisión Primera, como sabes, hizo un estudio muy, muy juicioso, pormenorizado, desglosado de cada uno de los presupuestos de las secretarías. Y en la primera parte de la comisión fueron suprimidos 6 artículos que tenían que ver con autorizaciones tanto a la administración o a la Secretaría de Hacienda para que hicieran unos ajustes, unos movimientos, de tal manera que veíamos que no era procedente porque le quitaba facultades al Consejo Municipal en lo que tiene que ver con el control político. Igualmente, ya en la plenaria del día de hoy, 9 artículos más, después de mirarlos bien detenidamente, igualmente iban en esa misma dirección. Nosotros creemos que no es dado en el periodo actual, en una crisis institucional por la que está atravesando el municipio de Soacha, nosotros le estemos dando amplias facultades a la administración municipal, al señor alcalde, para que haga este tipo de movimientos. Eso nos quedó una experiencia un poco amarga, digámoslo así, en razón a que cuando aprobamos el plan de desarrollo, le dimos autorizaciones muy amplias al señor alcalde, entre ellas lo autorizamos a generar créditos para el municipio por 40 mil millones de pesos, con el compromiso de que mensualmente la administración, a través de la Secretaría de Hacienda, le entregaba un informe pormenorizado a la corporación de cómo se iban generando, cómo se iban distribuyendo, cómo se iban contratando estos recursos de crédito. Y hasta donde tenemos noticia, ahí ya comprometidos créditos por 25 mil millones de pesos. Entonces estamos preguntando que efectivamente, y vamos a preguntar y seguir insistiendo en ello, de hacia dónde se han dirigido estos créditos tan voluminosos para el municipio de Soacha. Entonces, que nos queda esa experiencia de que no podemos entregar tantas facultades al Ejecutivo, sino que lo mejor, que cuando él requiera, como se lo hemos hecho conocer al actual alcalde encargado, doctor Claudio Galán, de que cuando requiera de los asuntos, requiera de los compromisos y de los acuerdos a que se llegue, el Consejo Municipal está en disposición de entregarle facultades de manera puntual al señor alcalde. Concejal, ¿por qué en comisión se suprime solo 6 artículos? Ya cuando se viene a aprobar a plenaria se suprimen otros 9. ¿Qué pasó ahí? Digámoslo políticamente, quisimos conocer la reacción de la Secretaría de Hacienda y del alcalde municipal, uh-huh, y nos dieron la razón. O sea, efectivamente nosotros sí podíamos haber suprimido inicialmente los 15 artículos porque lo teníamos estudiado y definido, pero dijimos, vayamos por parte a ver cuál es la reacción, en el sentido de que nos llamara la administración municipal a qué es lo que estaba pasando, por qué se le estaba cercenando las facultades. Nosotros le dijimos que la razón es una de las que le acabo de explicar, que nosotros dimos facultades en otras oportunidades y no sabemos los resultados de esa facultad. Entonces es mejor ya en esta plenaria terminar de suprimir las facultades que se estaban entregando en otros artículos y que hoy ya en plenaria que efectivamente era necesario suprimirlos. Pero finalmente todos tienen que ver con facultades, ¿no? Todo tiene que ver con facultades. En el sentido general, las partidas globales, las partidas generales que tenía con la Secretaría no se tocaron, porque vimos que en los programas, cuando se nos entregaron informes de manera desglosada en los programas, iba implícito más o menos una distribución equitativa de cada uno de estos programas de cada una de las secretarías. Entonces, no tocamos en general, no movimos mucho, porque le manifestamos también al señor alcalde que le entregamos un presupuesto para que él se moviera efectivamente a favor de las comunidades. ¿Ustedes se reunieron ayer con el alcalde? ¿De qué hablaron? Nos reunimos el día de ayer y precisamente ese fue uno de los temas que tocamos, de que no nos comprometíamos con darle facultades amplias y que lo mejor era como que cada vez que requiriera del Consejo Municipal de la colaboración en ese sentido, entregarle potestades, él a través de acuerdo municipal lo solicitara. ¿Hablaron de otro tema? No, solamente eso.